Sauce por FM La Tribu 88.7 MHz. Hola, vecina. Hola, hola. ¿Está por ahí? Bueno, venga, acérquese un poquito. Y usted, y la otra, la que está por ahí también, viene. Porque ya está, vecina, ya está María Adela, Sara, ya estamos acá. Y hoy vamos a tratar, a ver si a alguna se le ocurre alguna estrategia, algún secreto, porque de estrategias hemos venido, pero esta vez es otra cosa, porque ya está el mundial, ya estamos totalmente cercadas, atribuladas, y a mí ya no se me ocurre ninguna estrategia más, así que si alguna tiene alguna para, digamos, llegar a fin de junio, sin que esto nos afecte psíquica, moral y socialmente, por favor, vecina, cuénteme, porque yo ya vi pelotita, ya vi gaseosa, ya vi llaverito, ya vi bombachita, ya vi remerita, ya vi sabanitas, todo a partir de ahora, entre otras cosas de las que vamos a hablar hoy, todo a partir casi de este momento va a tener que ver con una pelota. Vamos a ver a dónde la pateamos nosotras y cómo hacemos. Y esta vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente de hoy, queremos desde acá recordar y mandarle un saludo grande a una compañera que ha sido fundadora de este programa junto con otras. Se trata de Mercedes González, que ayer fue su cumpleaños y le queremos mandar un abrazo muy grande y especialmente dedicarle este tema musical. Es para ella, para Ana Mercedes González. Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desplegándose en el aire, va la sombra de la viuda. La viuda me fascinó. Nacho Leguizamón y Miguel Ángel Parra. Y estamos en el, ¿no? ¿En dónde estamos? En el 4864-0489 y en el 4866-1095. Agradecemos el llamado de Mercedes. Y a lo mejor si tiene alguna idea, ¿no? Alguna estrategia, ella alguna, sí, que sea, debe tener. Alguna se le va a ocurrir, seguro, a Mercedes. Feliz cumpleaños, Mercedes. Y seguimos en esos teléfonos y seguimos acá. Y bien, ahora empezamos hablando del Mundial un poco con lo de la pelota y qué hacemos con la pelota. Después, no sé, le contamos sobre todo que el programa que sigue se llama Pelota al Medio y cómo se imagina nuestra invitada. Es un programa de fútbol, así que vamos a ver cómo terminamos hoy este programa. Pero siguiendo en esta línea mundialista, bueno, pasan muchísimas otras cosas con este tema y por eso la invitamos hoy a Sara Torres, que yo me desayuno después de tanto tiempo de conocerla, que es sexóloga, pero que bueno, nosotras quienes la conocemos, marchamos, caminamos y la vemos siempre inquietamente por todos lados, lo que tenga que ver con derechos de las mujeres. Sabemos que ahí está y bueno, ella es co-coordinadora de la Red No a la Trata y directora nacional de la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres, porque parece ser que no solamente van al Mundial los varones, algunas mujeres que les gusta el fútbol y otras que irán a acompañar porque sí, sino que hay otro tipo de mujeres que también no son invitadas, sino son llevadas, ¿no es cierto?, a los mundiales de fútbol. Esto no es ninguna cosa que pase ahora en el Mundial de Alemania, sino parece ser que hay otro tipo de mujeres que son llevadas hacia los mundiales, ¿no?, con otros fines. Bueno, la experiencia más cercana que tenemos es la del anterior Mundial, que fue a Japón, y que estuvimos en contacto con 4 personas que fueron reclutadas para llevar al Mundial de Fútbol, supuestamente, como iban a trabajar en confiterías para atender a los latinoamericanos y argentinos que iban, que hablaban español, qué sé yo. ¿4 mujeres argentinas? 4 mujeres argentinas. Uh-huh. Una de ellas conseguimos, fue casi una casualidad, que la persona que era su terapeuta detectara la situación cuando ya fue a hacer el casting, por las características del casting. Las otras 3 no volvieron. O sea, ¿quedaron en Japón? Quedaron en Japón. Y no sabemos su destino. Es decir, estas mujeres fueron traficadas a Japón. Ahora, este tráfico es todo el tiempo y en todo el mundo. En este caso está relacionado con el Mundial. Pero bueno, tenemos Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, tiene 86 mujeres recuperadas de la red de la trata por haber buscado a su hija. La justicia no hace nada, nadie hace nada. Y en este caso del Mundial, no tenemos datos claros todavía de mujeres argentinas, pero sí ya salió el primer contingente de México, que la semana pasada salieron 100 y pico de mujeres mexicanas, uh-huh, y la apuesta es que van 40.000 mujeres contratadas para atender a los hinchas del Mundial. Es decir, hay mujeres, hay dos posibilidades, que vayan mujeres engañadas pensando que van a ver otro trabajo, y otras mujeres que son reclutadas para este mega burdel que va a haber en la Alemania para que sean tratados clientes. Es decir, hay todo un negocio que tiene que ver con la prostitución y Mundial. Sí. Y en dentro de este negocio, lo que ahora me doy cuenta es que llevan mujeres pensando que van a hacer otros trabajos. Bueno, la mayoría de las mujeres en esta situación, que yo conozco en uh-huh, unos 30 años de haber trabajado el tema, la mayoría han sido engañadas para hacer otra cosa. O han entrado por situación de un romance con el novio ideal, que entonces necesitaba que ellas los ayudaran, que esto y que el otro. Muy pocas mujeres conozco que conscientemente aceptaron eso, más allá de que una época que no hay trabajo, no existe el trabajo, muchísimos trabajos son formas de esclavitud, ¿no? O sea, esto está ligado al tema del trabajo esclavo. O sea, las mujeres incluso que están acá, en los distintos lugares que no deberían estar en Argentina, porque en Argentina firmamos el convenio del 1949, en el cual se prohíbe instalar prostíbulos en la República Argentina. Uh-huh. Esa ley está vigente, no se cumple, para nada, y existe por todos lados. Y bueno, cuando hay estos mega eventos, ya sea en este caso el del fútbol, que sí estamos apoyando la campaña, comprar sexo no es un deporte. Uh-huh. Esta es toda una campaña que ¿cómo se inicia? ¿Es a nivel internacional? Es a nivel internacional. Hay una página de la Coalición contra la Trata de Personas, tiene un link, entonces la gente está firmando ahí, planteando esto, y que no se centre todo el negocio del fútbol con toda la parte recreativa que incluye la compra de cuerpos de mujeres para la prostitución. Es decir, que en este momento, en Alemania, digamos, con el desarrollo del mundial, hay más o menos, vos dijiste, ¿qué número de mujeres que viajan especialmente para la atención? 40.000 mujeres de todo el mundo. Esa es la que dicen los medios, ¿no? O sea, claro, habría que estar ahí, ver lo que pasa, cómo es. Pero esta es la primera vez que se inicia a nivel mundial una campaña en contra de esta asociación deporte-explotación sexual. Ahora, en el caso específico, digamos, ahora en que estás en la situación en Alemania, que es como una situación casi legal, digamos, en el que la trata de blancas y la importación de mujeres para la prostitución, parecería que está que como que no hay ningún tema legal. El tema es la prueba. O sea, a ver, ¿cómo una persona prueba que fue engañada? Es difícil. Están las situaciones de rapto, captura y tráfico, que donde están cantidades de jovencitas argentinas, mujeres de todas las edades, que son las que pueblan todos los prostíbulos del país, que se publicitan en los medios, que salen en todos lados. No es casual que algunos medios importantes de comunicación no quieran decir ni una palabra sobre la explotación sexual de las mujeres adultas. Solamente te entrevistan, una nota, pero para mujeres menores de 18 años. El día que cumple 18 años, se lo dije eso a una periodista de Clarín, digo, mira, por favor, yo te doy toda la información, pero poné en un punto que yo digo que la situación de esas chicas el día que cumple 18 años es el mismo que el que vivían hasta ese momento. No lo pudo poner. ¿Por qué? O sea, porque está integrado a todos los negocios del entretenimiento. Porque acá estamos hablando que la explotación sexual de mujeres, niñas, niños, como si estuviera legalizado, ¿no? Está naturalizado por la sociedad. Ese es el tema. Acá no está legalizado, pero no importa. Lógico. No importa. Es más, ayer conversando con unas mujeres policías de provincia de Buenos Aires, ellas no sabían que no es legal la explotación sexual de mujeres en los burdeles. Y en el caso, digamos, vos cómo ves esta relación en el cual, digamos, no sé qué cantidad de miles de hombres se trasladan hacia un evento de este tipo. Es decir, está calculado entonces la cantidad de varones con la cantidad de mujeres con las cuales, de las cuales importan, o bueno, de distintas partes de Europa. Con todos los servicios que le van a ofrecer. Entre los servicios, supuestamente figura el uso del cuerpo de mujeres. Es un servicio como el de bar, el de Todo esto va a ocurrir durante junio, digamos, en el mes de todo el transcurso de distintos partidos y distintos eventos que se va a realizar en Alemania. Y después entonces vos contabas el caso de las cuatro muchachas que habían ido a Japón en el Mundial de Argentina. Esos son, digamos, los casos concretos. Son muchos más porque esas personas entran, o sea, en Alemania la explotación de la prostitución no es delito. Pero las redes de tráfico pasan por todos lados. El año pasado vimos, no sé si ustedes vieron una, en Movie City, una serie muy interesante de 10 capítulos del tráfico de mujeres del Este a Bélgica. Uh-huh. Era impresionante, estaba analizado caso por caso. Los, no sé, por ejemplo, reclutaron a 11 mujeres, necesitaban 10. La 11 era un poquito más gordita, no era bailarina. Las habían reclutado como bailarinas, eran chicas de escuela de danza, y sin salida laboral, con mucho problema, y se lanzaron para poder trabajar de bailarinas. Y en el relato, ya en la ruta, a esta más gordita, que no daba el perfil de típico de bailarina, la bajaron, la golpearon hasta matarla, que es el modo con el cual les enseñaron a las otras que iban a ser tratadas y resistían. Ahora, Sara, es algo así demasiado cruento. Contanos el caso de Marita Verón, que su mamá logró ubicarla. No logró ubicar a otro. Logró ubicar a las testigos que la vieron en distintos lugares. Porque más o menos cuando se está llegando a ubicarla, la policía le avisa al boliche y le avisa que la noche van a allanar. Entonces la sacan a Marita y a todas las mujeres menores de 18 años. ¿Esto en qué provincia sucede? En La Rioja, en Tucumán, en Catamarca. O sea, esto sucede en todo el país. La semana que viene tenemos que ir, hay un juicio en Córdoba sobre unas chicas en Irribil, que es una situación así terrible, de todos los modos de subordinación y de abuso y de explotación y de reducción a la servidumbre. El problema es que las mujeres que están confinadas en burdeles, la pasan 15 días de un burdel a otro, pero no pueden salir y ir a su casa. Uh-huh. O sea, les retienen los documentos, retienen la identidad, las drogan, las hacen adictas, no tienen pertenencia, están aisladas de la familia. O sea, en el modo de la captación está todo bien, todo bárbaro, todo va a ser muy lindo, un casting, modelos, actrices. O sea, estas son... La realidad es la otra, es el otro tema. O sea, estas son las formas sutiles, digamos, en donde no sabemos que está encubierta la prostitución y donde se llama, digamos, se ven en distintos artículos, o en distintos, en el diario, como clasificados o como búsqueda de trabajo, una muchacha que ve esto por detrás, está encubierta la prostitución. Uh-huh. Y generalmente se produce en menores. En todo tipo. En todo tipo. Me entrevistó una periodista que no conocía el tema, y se sorprendió y hizo llamar a su marido, a uno de los prostíbulos que salen en los diarios, y entonces él pidió que quería una persona chiquita. Entonces dijeron, ¿de cuánto? No te das problema, papito, de 15 años para arriba, lo que quieras. Uh-huh. Con un llamado telefónico de un aviso en el diario. Sara, ¿y hay algún número que se pueda manejar de mujeres de situación, digamos, en esta situación? Y analizar el número de avisos de clasificados en todos los diarios del país, en todas las radios y en los celulares. A mí ya me llegaron 4 mensajes de celular ofreciéndome lugares de prostitución. ¿Pero cómo te llegaron a vos? Sí, me llegó un mensajito, un número al cual tenía que marcar, asterisco, no sé cuánto. Uh-huh. Y ahí publicidad a partir del... Claro. Estamos en el 4864-0489 y 4866-1095. Tengo miedo que la noche me... Nuevamente la voz de Liliana Herrero con esta samba de Atahualpa Yupanqui, La Añera. Estamos aquí en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente y los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. A Bela le decimos que agradecemos su llamado y la semana que viene quizás hablemos de este tema de las escuelas y el fútbol, si no, se nos abre mucho el panorama. Y a Verónica le comentamos que después de la tanda, Sara Torres seguramente va a contestar su pregunta. Esta es La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente, la tanda de La Tribu, enseguida regresamos. 88.7. ¿Viste que en los feriados a veces no sabemos qué hacer y hasta uno se siente medio al dope? Bueno, este 25 de mayo, mira que puede ser diferente. Vení a festejar con nosotros los 14 años de Por el Mismo Camino en Presidente Perón 3390. Canto popular, candombe, murga, rock, tango, con todos los músicos en vivo y aquellos que quieran comer, parrillada, postre chajá y muchísimo más. Bono colaboración, 4 pesos. Che, ¿te quedó claro que es en Perón 3390 el 25 de mayo y no en Plaza de Mayo? Bueno, nos vemos, dale. Sonidos clandestinos. ¡Atento! Estamos probando señal, estamos probando señal. Entrando a la frecuencia modulada del Sistema Radiofónico Nacional. Vos decime si lo vuelvo a grabar o si sigo grabando. Sonidos clandestinos, sábado, 20 horas. Suena, suena. Bueno, voy grabando entonces. Elserver.com, hosting y diseño de página web. Velocidad, confiabilidad, seguridad. Planes desde 9 pesos con 95 centavos mensuales. Teléfono 52 36 70 70, elserver.com, de Internet Solution Provider. Maison Mariette presenta su álbum debut, Clásicos y Notos. Las luces del estreno crean sombras de mendigos que se estiran hacia el domingo. Maison Mariette presenta su álbum debut, Clásicos y Notos. Conseguido en las mejores disquerías. Fan Service. Entérate de las novedades del manga, el anime, la informática y el cine fantástico. Fan Service. Lunes, 21 horas. Viene un negro y dice, no hablé de Vita. Ahí viene otro negro y dice, no hablé de Sabelita. Viene otro y dice, tenés que hablar de Vita. Viene otro, tenés que hablar de Perón, solo de Perón, no hablé ni de Vita ni de Vita. Funciona, muchachos, pónganse de acuerdo, yo subo, canto, no hablo de nadie y me voy. Subí, canté, no hablé de nadie y me fui. Me prohíben en todas las radios, boletean a 2, 3 tipos que son amigos, ahí yo digo, me voy porque si no soy boleto. Y como yo me llamo Giuliano Cantarini, no, vinimos, chao. Pequeñas anécdotas del rock de acá, segundo libro de Ezequiel Ábalos. Conseguilo en Distal, Cúspide, Jenny, Musimundo, Locuras y Lichi. La 14 de junio de 1982. El general Benjamín Menéndez dispone la rendición de las fuerzas argentinas luego de un fracaso rotundo. Hemos recuperado. El pueblo argentino vuelve a la plaza, esta vez a exigir la renuncia de Galtieri. Apagá la tribu, tu radio. La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. aquí regresamos y nuestros teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Allí nos llamó Verónica de Caballito, que quería hacerle una pregunta a Sara Torres, que nos está aquí acompañando. Ella pregunta si se tienen los datos referidos a la explotación de mujeres, a la trata de blancas, cómo es que no se puede hacer algo dentro de la justicia o si no se puede hacer algo por fuera de la justicia. Sí, yo creo que está todo por hacerse y que deberíamos